Amigas y amigos de Sociología al Día, en nombre de la Federación Colombiana de Sociología, una organización independiente con vocación gremial y profesional, quiero extenderles un cordial saludo y nuestro deseo de que estén sanos y salvos en medio de esta quizá la coyuntura más extraña de nuestra vida. Por la casi total paralización del planeta y por la asombrosa conexión del género humano, persona a persona, en términos de coexistencia, quizá no convivencia, pero coexistencia sí, por obra de las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación. Ninguna de las dos cosas había ocurrido antes. Ni el descenso en la luna, ni una final de un campeonato mundial de fútbol habían conectado a la gente como está ocurriendo hoy. Bien, el pasado 24 de marzo transmitimos nuestra primera intervención sobre el tema del coronavirus. Naturalmente el tema no podía ser otro. Como sociólogos colombianos hemos querido adelantar opiniones sobre los problemas de actualidad. Hoy nos convoca el tema del empleo, que por supuesto está conectado con el coronavirus. Pero el coronavirus es solo una oportunidad. Nosotros queremos mirar más hacia el sistema que hacia la coyuntura misma. ¿Hacia dónde se ha venido moviendo el sistema? El sistema capitalista, por supuesto, que es el que nos cobija. ¿Y para dónde va y cómo nos afecta? ¿Y cómo podemos defendernos de sus embestidas? Esa es, como sociólogos, nuestra preocupación esencial. Para entrar en materia, hoy estamos con este servidor, Carlos Uribe Celis, y con un invitado, el sociólogo Ernesto Ramírez, y junto estamos con nuestros habituales colaboradores, Alex Peña, Álvaro Moreno y Norbert Gualteros. Con ustedes, entonces, para empezar, el sociólogo Ernesto Ramírez. Agradezco la invitación a nombre de la Federación Colombiana de Sociología para hacer algunos aportes a esta discusión. Mi aporte básicamente apunta a analizar el impacto sociolaboral de esta coyuntura, partiendo de mirar la situación colombiana en un contexto internacional. En ese contexto internacional destaco lo que se ha puesto en evidencia cómo el impacto en la empleabilidad desigual, en tanto hay países de bajos y medios ingresos en los cuales se calcula que un 87% de la fuerza de trabajo ha sido suspendida o dejada en stand-by en una oleada que inició el 25 de enero y ha avanzado hasta este momento de mediados de abril, con menor impacto, pero igualmente bastante alto, del 70% en los países de altos ingresos. El impacto igualmente es desequilibrado en términos de sectores de empleo, destacando como los sectores de servicios, restaurantes, transporte aéreo, transporte terrestre, recreación, ocio, han sido entre los más afectados y en las medidas como las que se están presentando en Colombia se levantan en algunas áreas como la construcción e inicialmente las actividades fundamentales para esa economía que está en primera velocidad intentando ser mantenida. Hay una característica muy importante que destacaría en el plano internacional y es que el sector, lo que podría potencialmente conformar la internacional de los trabajadores de la salud, tendría un agregado de aproximadamente 136 millones de trabajadores, que son los que hoy son resaltados como la primera línea de batalla en la lucha contra una pandemia, pero con la característica de que el 70% de ellos son mujeres. Es decir, es un trabajo fuertemente feminizado y eso pues ya de entrada conlleva otros tipos de desigualdades e inequidades preexistentes. Ahora bien, en el caso colombiano, las características que resaltaría son los factores estructurales críticos que venían hasta este año y destacaría por lo menos tres muy importantes. Uno de larga data, como puede llamarse el escenario de privatización del sistema de salud, originado en la ley de 1993. El segundo, que tiene una periodicidad también muy comparable, que es el de la lucha contra las drogas o la conversión de la economía colombiana en una economía con una dualidad muy importante entre legalidad e ilegalidad, que también puede decirse arranca incluso antes de esa década, pero que tiene un comportamiento muy regresivo en el presente con el retomo o la idea de retomar la fumigación con glifosato y el incumplimiento marcado que se está dando desde 2017 a los acuerdos de La Habana en lo que tiene que ver con la erradicación de los cultivos ilícitos. El tercero, que es no menos complicador de la situación, es el de la presencia de 1.8 millones de venezolanos en el piso del territorio colombiano, una población errante que para el caso de Bogotá solamente supone entre un cuarto y un medio millón de habitantes, que básicamente es personal correspondiente a la edad laboral, o sea, población en edad de trabajar, que con vínculos de dependencia dentro de Venezuela intenta obtener algún mínimo ingreso para luego regresarlo a los dependientes en ese país. Entonces son por lo menos tres factores precedentes a los cuales se agrega la coyuntura crítica, que tiene dos componentes. En primer lugar, la paralización de la actividad social, por lo tanto, de el cierre de empresas, cierre de colegios, cierre de sectores, y muy simultáneamente, o desafortunadamente relacionado, la caída de los precios del principal producto de exportación del país, que es el petróleo, en un 50%, con el agravante que una parte de las finanzas públicas estaban basadas en un precio estable para este y los siguientes años, lo cual pues ya de entrada queda descartado. Entonces es un impacto de desfinanciación, no solo de las finanzas del Estado, como el pago de las deudas, la prestación de los servicios públicos, sino lo que es más grave, con el impacto sobre el manejo de las políticas sociales que estaban en curso y con un balance bastante irregular, venían produciéndose desde hace varios gobiernos. En ese entorno, entonces, aparecen distintos tipos de explicaciones. Hay un predominante vulgata planetaria que, pues, introduce una respuesta gubernamental o basada en una pretensión de reducir los flujos económicos y reducir la demanda de empleo, el consumo, por un tiempo indeterminado aún. En lo que tiene que ver con los impactos diferenciales sobre los mercados de empleo, se menciona por parte de la OIT la existencia de categorías de impacto por países. Esas diferencias de impacto tienen que ver con el doble paralizamiento, uno recomendado y otro requerido. Es decir, que hay actividades sobre las cuales se recomienda establecer reducciones tanto en la demanda de horas de trabajo semanal, diario, y en otros sectores o actividades, el stand-by, es decir, el cerramiento se convierte como en un requisito, es decir, que es inapelable. En ambos casos se estima que la recuperación solo será posible en el segundo semestre de 2020 y en los años seguideros si se logra que la efectividad de medidas de política que active la demanda de empleo. Entonces, nos ponen la pregunta de cómo funcionan esas perspectivas en el caso colombiano. En primer lugar, debería mencionarse que el volumen de fuerza de trabajo existente en nuestro país es calculado en 22 millones de ocupados. De ese volumen, una porción muy importante está constituida por sectores de informalidad, es decir, que aparecen en las estadísticas de empleo, pero si se analiza a fondo, no es empleo asalariado, es decir, no es empleo decente, no es empleo protegido, sino es empleo del día a día, el rebusque, la informalidad, con características como que una parte importante son antiguos desplazados por el conflicto armado, y otra característica importante es la presencia de los venezolanos como mano de obra con bastante todavía más precarias condiciones que las que tiene la misma población connacional. En lo que tiene que ver con la forma de organización, el sector laboral en Colombia es un sector bastante bajo en sindicalización, no voluntaria, sino provocada o deliberada, restringida por la forma en que se gestiona el manejo de la fuerza de trabajo. El tipo de liderazgo igualmente es problemático porque no existe una aglutinación importante. Se podría pensar que en este escenario sería clave que el sector organizado de la salud, por ejemplo, donde hay 14 tipos de profesiones y hay más de 200.000 puestos de trabajo actualmente demandado, que incluye no solo al personal científico, sino al personal administrativo, que tuvieran la capacidad de promover formas de resistencia, de reivindicación de sus derechos, pero aún sería mucho más importante que eso pudiera hacerse dentro de una coalición internacional, algo así como en este momento la Internacional de los Trabajadores de la Salud o los Trabajadores Sanitarios sería un interlocutor bastante eficiente para lograr restablecer un poco el mejoramiento de sus mismas condiciones que ya venían bastante debilitadas y ahora se están viendo expuestas a una sobreexplotación con el argumento de que constituye pues la línea de choque. En segundo lugar, lo que se destaca es la inexplicable mezquindad de las medidas de reactivación que estaba anunciando en el caso del gobierno colombiano. Hay medidas que son totalmente contradictorias, como la de que el gobierno le inyecta liquidez al sistema de salud, pero lo está haciendo a través de el ya completamente desgastado, anacrónico e inútil sistema del plan obligatorio de salud y de las famosas entidades de prestadoras de seguridad social, EPS, lo cual pues sencillamente es un colchón de salvavidas que se les da a ese tipo de intermediarios y no apunta a erradicar de raíz el problema que su creación originó. Tampoco son muy auspiciosas las medidas que tienen que ver con la instrumentalización de figuras que ya existían previamente como el subsidio al desempleo. Hemos visto al ministro de Salud anunciando la creación de este tipo de subsidios cuando en realidad son figuras que ya venían siendo aplicadas por las cajas de compensación familiar. Entonces quedan como posibilidades para la discusión medidas que ya han sido destacadas en esta reunión, como la economía solidaria, la renta básica, la desprecarización del trabajo, pero para que esas medidas pudieran ser efectivas tendría que existir una fuerza de trabajo movilizada, no una fuerza de trabajo en el papel, sino una fuerza de trabajo movilizada que tenga la posibilidad de convertirse o pasar de ser objeto de políticas de contingencia a ser sujeto activo en las mismas políticas con capacidad de vigilancia y de control social de los recursos que se están intentando aplicar. Y en eso pues es donde habría que apuntalar y promover la discusión y la presentación de propuestas. Entonces, ese sería en términos generales mi primer planteamiento en relación con este tema de discusión. Gracias. A ver, Ernesto, yo quiero que como que analicemos también lo que está en diríamos, en la agenda. Lo que está en la agenda y cuando se habla de un estado de bienestar, pues está más orientado y lo justifican con todo aquello que es la focalización de un determinado grupo de personas, y lo hacen a través de la figura del SISBEN, que es un sistema de identificación que a la larga no ha sido cuestionado. Ahorita estamos en el SISBEN 4, no ha sido cuestionado porque es que a la larga no mide absolutamente nada. Y si mide algo en algunas de las variables, pues no tiene el poder de decir, de diferenciar los procesos que se dan, por ejemplo, en los servicios públicos del Chocó. Es decir, la encuesta SISBEN se aplica igual aquí en cualquier barrio de estrato 3, 2 o 1 que en un barrio estrato 4, si es que lo hay, en un pueblo de Chocó, en Tadó. Entonces, empezando por ese tipo de elementos, que la focalización primero no está bien encaminada. Y entonces cuando vemos que dentro de ese mismo esquema, porque hay familias que no es toda, diríamos, los estratos, que aquí no se cuenta con el estrato cero, sino a partir del uno, no están, diríamos, tampoco les llega ese tipo, diríamos, de focalización para tener un carné, una afiliación para ir a reclamar determinadas subsidios. Entonces, yo creo que sí debemos mirar muy bien esto de la focalización. ¿Por qué? Porque es que el marco normativo colombiano nos permite, por ser un Estado social de derechos, entonces a partir de los derechos, empezar a generar todos unos elementos que nos impliquen la necesidad de garantizar esos derechos. El derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a la alimentación, el derecho a educarse, el derecho a la vivienda, bueno, todo lo que son en el primer y segundo orden los derechos fundamentales. Entonces, ¿a qué es que yo creo que a donde debemos nosotros implicar como tener un detenimiento más en la observación es la falta de planeación? Es que la falta de planeación en Colombia, no, ni siquiera desde el nivel académico ha sido cuestionada. La planeación se hace con base en un primer momento de una propuesta de gobierno, ¿no es cierto?, en aras de que este es un país democrático y participativo, en donde la única participación que hay verdaderamente incidente es por medio del voto, entre comillas. Entonces, con base en eso, no vamos más allá de lo que es la verdaderamente la participación y la incidencia que puede tener todos los sectores en el proceso de planeación. El proceso de planeación, entonces, como decía, se hace con base en un plan de gobierno. Y lo que no quedó en ese plan de gobierno, entonces, toca irlo a pelear, o entre comillas también lo pelean, son los políticos para cada uno de las regiones, para cada uno de los intereses. Pero no se ha podido, diríamos, hacer una planeación con base en los servicios públicos, por ejemplo. Si bien es cierto, Bogotá, los servicios públicos los tenemos, diríamos, por encima del 87%, bueno, el internet menos. Entonces, ¿qué pasa? En otras partes, en otros territorios, eso no es así. Y entonces es cuando vemos la necesidad de la tal privatización, la base del neoliberalismo, que es la privatización que se hizo, en donde es una explotación de lo más, ahí sí como dice, de elementos mínimos vitales que por parte del sector privado, la tercerización que también se da. Entonces yo sí creo que no es en vano empezar a generar todo un análisis del sistema de planeación como se lleva a cabo en Colombia y con base precisamente en la normatividad, en la Constitución y sus leyes. Lo otro, por ejemplo, la normatividad en algunas cosas es muy, muy desactualizada, muy antigua, sobre todo a nivel laboral. Entonces, nos encontramos que esté acorde, por ejemplo, la normativa del Código Sustantivo del Trabajo, el mismo Código Civil que lleva más de 38 años, que no se actualiza. Todos esos elementos implican, diríamos, una justificación legal, y sobre eso es que el gobierno funciona. Lo otro sería, diríamos, lo que yo he dicho con respecto a lo que es la competitividad. Es decir, si nosotros no hacemos una mirada de verdaderamente cuáles son nuestros potenciales, ese arraigo que hay, por decir algo, si es que se da desde el arraigo a la tierra, entonces entramos en el análisis de la propiedad. Hasta ahora se hace un intento por hacer un catastro rural, pero que a la larga tiene muchas implicaciones y que de parte de muy poquitos, de algunas asociaciones campesinas o de personas desplazadas, es que ha salido a luz la necesidad de actualizar ese catastro y de tener, diríamos, la propiedad de la tierra no en manos de unos pocos, sino que verdaderamente se tenga esa propiedad como algo necesario para garantizar lo que es el trabajo y el empleo a nivel rural. De otro lado, la cuestión de las profesiones. Si bien es cierto, hay todo un avance en tecnología, hay un avance en algunos aspectos. Lo que ha hecho es que el Estado a la larga se está achicando, pero desde el punto de vista de la eficiencia no se encuentran resultados importantes. Entonces necesitamos saber, aquí no hay un censo y lo estamos viendo a nivel del sector sanitario, cuántos médicos por cada 10.000 habitantes, por cada 1.000 habitantes necesitamos. Eso todavía lo tenemos, solo lo conocen algunos estudiosos del tema, pero no es una cuestión que esté en la agenda legislativa, ni en la agenda de ningún gobierno, ni en la agenda de los mismos gremios. Entonces, si bien es cierto, hay que ver ese elemento que es la educación versus el empleo. Eso ha conllevado también a que haya una, diríamos, una rapiña con respecto a determinados sectores que hacen de la educación un negocio por medio de los famosos garajes que implican dar títulos a diestra y siniestra, cuando de una cantidad de profesiones que a la larga no puede ser que no estén totalmente copados, pero que en donde no tienen incidencia los profesionales. Y lo otro que hay que mirar desde ese análisis es también la necesidad de revisar el otro elemento, que es ese de la riqueza de algunas universidades, de instituciones universitarias, que lo único que les interesa es la matrícula y no la calidad ni la responsabilidad social que se tiene con esos egresados, de garantizarles unos trabajos dignos. Lo que es tanto la salud como la educación en estos momentos, yo creo que requieren empezar a generar todos unos cuestionamientos que van a implicar, o que a la larga uno podría diagnosticar, la importancia de eso, de que es el Estado quien debe garantizar esa parte para tener una sociedad mucho más educada y mucho más con un mejor vivir. En lo otro, sí, desde luego que en la educación superior, lo técnico, lo tecnológico, inclusive lo artesanal, que hacía referencia a Ernesto, que se ha dejado a un lado, son cuestiones que no se puede uno a ir a invisibilizarlas, sino que al contrario, hay que hacerle unos análisis mucho más profundos y unas, diríamos, garantías del ejercicio de las mismas, tanto a nivel territorial como a nivel nacional. Yo creo que una de las cosas que para bien va a salir librado, pero si no estamos nosotros preparados, los otros sectores sí lo pueden hacer, y es desde el punto de vista de la justificación de seguir con el mismo sistema, con la misma propuesta arcaica de que la mayoría de los colombianos no tenemos unos trabajos dignos y que verdaderamente le apuesten a un desarrollo del país. Insisto en la cuestión de la planeación como elemento clave, pero es decir, mirar qué es el Departamento Nacional de Planeación, que no es más que un arrodillado a las políticas del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo y de todas aquellas cosas, y que a la larga nosotros muchos en la misma academia le hacen la venia a institutos como el mismo FEDESarrollo, que no es más que quien legitima algunas de estas malas políticas, diríamos, o políticas que lo único que hacen es no resolver una situación, sino, diríamos, posicionarlas más. Dejo por ahí eso para que siga ahí Norbey, y de todas formas, cualquier cosa, me gustaría pues que entremos a analizar estas cosas que hemos hasta ahora dicho y que requieren un análisis mucho más profundo. Sí, el empleo. Las medidas que se están tomando desde el punto de vista económico para sortear la crisis del COVID-19 son medidas que no sorprenden. No sorprenden porque la metodología de análisis está basada en los principios ideológicos neoliberales propuestos en el llamado Consenso de Washington. Esto es Vox Populi, al igual que las medidas macroeconómicas para mantener el empleo que se están adoptando, las cuales son de choque. Pero ¿qué pasa realmente con el trabajo y con el ingreso? Según la OIT, los sectores más expuestos de padecer con mayor intensidad el ajuste son los de hostelería y restauración, la manufactura, el comercio minorista y las actividades empresariales y administrativas. En América Latina y el Caribe, más del 50% de todos los trabajadores se desempeñan justamente en estos sectores. Las mujeres van a ser las más perjudicadas porque están sobrerepresentadas en los sectores de salud, turismo y servicios. La OIT calculaba hace un mes que se estaban perdiendo 25 millones de empleo a nivel mundial. A la fecha de 7 de abril ya estimó que van unos 195 millones de empleos perdidos. A este ritmo pueden ser más. En Colombia venimos de una situación de desempleo creciente en todo el país. Los contratos en el Distrito Capital que venían de la administración anterior están terminando y lo más probable es que no se renuevan. La contratación departamental, municipal y distrital están paralizadas. Los planes de desarrollo no se han terminado. Los contratos están en veremos. La ejecución de los proyectos de desarrollo rural igualmente. Los cronogramas se desajustaron y quién sabe cuándo iniciarán a ejecutarse. De eso dependen muchos trabajos. Los trabajos creados por el Estado no van a ser suficientes. Todos sabemos que esos trabajos son para la cuota política y los que sobren pues van a ser rapiña. Ahora, ¿qué pasa con los que no tienen trabajo formal? Cada día que se deje de vender lo que se necesita vender para que una empresa o negocio sea rentable, se acumula para el siguiente día, obligando a elevar las expectativas de las ventas diarias. Es decir, que todo lo que no vendió en los días de cuarentena, pues tiene que vender en el resto del año. Y así pasa con el ornamentador, el pintor, el maestro de obra, el carpintero, el dueño del almacén de ropa, el dueño del pequeño bar en el barrio, de la estilista, de la señora que trabaja para varias familias haciendo aseo, para el que saca los perros de la gente pudiente a pasear, para el bicitaxista, para el taxista y el dueño del restaurante, entre otros. Entonces, esas medidas macroeconómicas que se vienen dando de endeudarse para pagar nómina, arriendo y demás gastos, están diseñados para las empresas que pueden demostrar liquidez, es decir, que tengan flujo de caja o tengan cómo responder, no para la gente que acabo de mencionar, y muy difícilmente para las micro y medianas empresas que ya venían de una situación difícil y las cuales generan el 80% del trabajo formal. Endeudarse para pagar nómina y gastos no es rentable. El consumo de estos días de cuarentena se pierde, no se suma para el resto del año. Toda la carga queda sobre los que tienen un negocio o empresa. Las deudas van a crecer. Las esperanzas es que llegue diciembre, y pues a eso le apuestan los empresarios y todo el mundo, que llegue diciembre lo más pronto, pero pues eso es lo normal, esperar a que llegue diciembre. Las personas que tienen un negocio, un taller, de carpintería, ornamentación o mecánica, una peluquería, un bar, no les va a quedar más opción que endeudarse con el gota a gota o con los bancos para cubrir gastos y costos con las instituciones que el gobierno nacional disponga. Vale decir que no van a ser a todos, eso no es así. De todo esto queda, ¿qué queda? Queda frustración e incertidumbre por la pérdida de empleos, desesperación por la falta de ingresos y de oportunidades laborales que ya se venía dando. Una lucha feroz por conseguir trabajo, crisis de sentido, sueños de poder tener un futuro mejor rotos, sueños de vivir nuevas experiencias y de vivir el aquí y el ahora rotos, y con ello desesperanza. Rabia con el sistema porque aquellos que piden solidaridad de quedarse en casa no van a ser solidarios ayudando a conseguir empleo, porque es una cuestión estructural, no es de deseos. Tampoco van a ser solidarios con el pago de arriendos y otros gastos como la educación, de tener que endeudarse más y más porque no hay más opción. Hablo de esas personas que no tienen un trabajo estable, de las personas independientes que les toca luchar a diario, de las que trabajan por cuenta propia, de los desempleados que no quieren pensar qué va a pasar con sus vidas en lo que queda del año. Ese sector informal y de rebusque que son el 47% de la población laboralmente activa según el DANE. Estos sentimientos y emociones pueden desencadenar en problemas de convivencia social. Es que el solo hecho de enviar hojas de vida, ir a entrevistas, gastar en pasajes, impresiones, ir y volver, en el caso de los que buscan trabajo o en el caso de los que tienen su negocio, de no poder vender sus productos o servicios, cada hora que pasa, cada día que usted no vea movimiento de sus ventas, genera asfixia, preocupación, que se traduce en agresividad, en contestar mal incluso un saludo, genera irritabilidad, violencia, que se puede expresar al interior del hogar o en riñas inducidas por alcohol o en protestas. Ahora, el hogar o la familia puede ayudar a suavizar esos sentimientos de angustia y de frustración, pero no por mucho. La familia es un colchón importante, pero no es suficiente. Y ahora es muy frágil, se necesita como mínimo un hogar de estrato 1 y 2 que en promedio tenga 5 personas, que tenga un ingreso mínimo de 2 salarios mínimos legales vigentes para sobrevivir con lo estrictamente necesario, contando que 2 personas del hogar de 4 que en promedio antes de la pandemia aportaban se queden sin empleo o que lo pierdan posteriormente. Si usted vive solo o sola, su situación es muy crítica. Si viven 2, hay menor riesgo. Por lo menos uno puede tener ingresos, al igual si viven 3. Estos cálculos dependen de la forma como tienen sus ingresos los miembros del hogar. Uno puede jugar con estas combinaciones, pero pues teniendo en cuenta que el 47% de la población laboralmente activa es informal, la situación no deja de ser preocupante. Las redes familiares se van a activar como nunca, pero no se sabe cuánto aguante. Por eso es importante que si tiene problemas con sus padres o hermanos, aproveche esta cuarentena para solucionarlos porque más adelante los va a necesitar. El Estado, incluso ahorita, el Estado lo que puede hacer dentro de los principios neoliberales, es decir, con sus propias reglas de juego, para tratar de proteger el empleo, es inyectarle dinero a la economía a través de los bancos, de las compras estatales, de los trabajos que pueda crear haciendo inversiones en infraestructura, promover que la gente compre en las empresas nacionales y echarse la bendición para que el mercado cree más empleo. Eso es lo que están haciendo y eso seguirán haciendo. Así que el panorama es crítico, muy crítico. Por eso es importante y necesario comenzar a pensar en una renta básica para la gente, independientemente de esta crisis. Tengo muchas cosas más que decir, pero por ahora voy a dejar hasta aquí para darle la palabra a mis compañeros. Nuestro moderador Carlos Uribe, ¿me da la palabra? ¿Podríamos regresar a un estado de bienestar? Sí. Para que no me pare, me van a dar el palo por todos lados. Claro, decir que vamos a regresar a eso es una forma digamos, es un error en tanto que ha cambiado los contextos históricos, está entendido. Lo que yo propongo es que sí vamos a regresar a varios elementos. Ya lo estamos haciendo, es decir, ya, esto no es una hipótesis, eso es cierto, que vamos a regresar a ciertos elementos del estado de bienestar. Tres cosas. Primero, antes de la pandemia ya se veía venir una situación crítica. Eso lo predijo mucho, o lo predice mucho Stiglitz. John Stiglitz dice, mira, el problema del capitalismo es que tiene un cáncer que se llama el neoliberalismo, ¿cierto? Y mientras el neoliberalismo no sea resuelto, el capitalismo va a tener todos los tropiezos de este mundo y otro, porque el capitalismo no se puede ni expandir ni hacer su propio ejercicio, digamos, entre comillas, si se quiere, científico, que tiene. El neoliberalismo no tiene ningún fundamento. Y ese tema del 2008 quedó evidente que el neoliberalismo es malo para el mismo capitalismo. Dicho desde la sociología, Bourdieu, que era uno de los que convocaba a hacer frente antineoliberal, decía, uno de los problemas graves del neoliberalismo es que no permite ninguna posibilidad de construcción social. El neoliberalismo rompe toda posibilidad de construcción social, de colectivismo. Es por antonomasia, es individualista. Entonces, todo lo que no, lo que sea la posibilidad de a que se establezca una red o un grupo, el neoliberal no lo permite. Y el liberalismo funciona sobre la base de su red de capitalistas. Ellos no pueden andar individuales en ciertas cosas, no ponen de acuerdo. Y de hecho, lo hacen, tienen una cohesión, necesariamente. Algunos bancos. Ese es el principio sociológico que propone. El principio de la realidad del 2008 es que los bancos, hay una documental, creo que ya todos lo vimos, se llama Inside Job. ¿No todos lo vimos? No. Sí, ese es muy viejo. Es viejo, es del 2000 y pico. Bueno, allí quedó evidente que el neoliberalismo a unos pocos, no son los banqueros, que hizo crisis a los Estados Unidos, hizo crisis a la banca del mundo, hizo crisis a los países como Islandia, que lo acabó. Frente a eso, la política, digamos, la síntesis que hicieron de para dónde iba eso y por qué retroceder y de poner cierto elemento de Estado, bienestar lo hace Obama. Obama en la primera campaña política señala que hay un problema grave del desarrollo capitalista que se llama neoliberalismo y que eso se traduce en algo que hizo Ronald Reagan y la Thatcher y se echó a andar, se llamaba la desregulación, que es lo que muestra Inside Job. Se desreguló el mercado. Y esa desregulación lo que hizo es que el sector especulativo fuera el que se enriqueciera por encima del mismo capitalismo. Bueno, listo. Obama señala eso y propone tres cosas. ¿Usted acuerda que su campaña presidencial se llamaba Hope, la esperanza? ¿Se acuerda? ¿Qué hizo Obama? No es porque ni la revolución, ni porque era afro, no. Obama dijo, mire, de acuerdo a su análisis de los economistas, es que tenemos que echar atrás y hacer algo que venía haciendo el estado de bienestar. Personas que se quedan por fuera de los sistemas de la producción, del trabajo, de la salud, de la educación, genera al capitalismo un lío, una crisis, que era la crisis de Estados Unidos que se manifestaba en el 2008. Y Obama propuso, ¿qué? Fue cuando propuso el Obamacare, que lo ha tratado por todos lados de tumbar Donald Trump, involucró, o mejor, hizo que la cobertura de la educación cogiera a todos esos millones de personas, lo pudiera meter bien o mal los hijos de inmigrantes, etc. Y le dio un tratamiento especial a toda esa inmigración sobre la base de que había que llegarle a esas personas y regarlo con una economía básica para que fuera hubiese una forma de producción y así saliera de la crisis. Eso es estado de bienestar. Eso fue la crítica que le hizo toda la bancada de los republicanos y esa fue la bandera que posteriormente llevó Donald Trump. En la segunda presidencia, en la segunda campaña presidencial, ya fue más débil la política de Obama, porque Obama lo arrinconaron, lo muestra en el documental de Inside Job. Lo arrinconaron los banqueros como Smulson, son todos estos cinco personajes auspiciados por la caverna de Harvard, que fueron los que legitimaron toda esa vagabundería, Y al tipo lo amenazaron. Si ustedes se acuerdan, la por primera vez en los Estados Unidos fue desertificado. Imagínense, Estados Unidos por primera vez desertificado. Y Obama, para resolver el lío, le tocó volver a darle el trabajo, los puestos, los cargos a los cerebros del neoliberalismo, que ahí están. Hay una red de estudiantes, porque dentro de eso está el decano de economía de Harvard y de la Universidad de Columbia. Por ahí un micrófono abierto. Entonces, no obstante que la situación se presentó así, Obama le tocó hacerse loco para poder resistir el embate de los reformistas. Eso es lo que sucede en Estados Unidos. Cierro paréntesis. En el caso de Europa, toda la política neoliberal se introdujo, por ejemplo, en el estado más fuerte desde el punto de vista del tema de la seguridad social, que era Francia. Sarkozy empezó a privatizar y todo el mundo dijo, va a haber líos, con una pelea grande, porque los franceses tienen tradición, una pelea por la seguridad social. Allí nació las políticas de seguridad social, jurídicas y el tema del sindicalismo de entonces. Y se llegó hasta ahora el actual presidente Macron. Macron, en este momento, cuando Macron sale a hablarle al país diciéndole que empezamos una tercera guerra, cuyos enemigos son invisibles, lanza una política. Si ustedes miran todos los días Le Monde o Le Figaro, ahí está saliendo todos los días lo que está pasando en la política allí, diciendo no hay otra razón más que tenemos que darle a la gente lo que... Primero, los chalecos amarillos venían diciéndole, atención, que ustedes nos están matando, nos están acabando con las políticas neoliberales, tienen que retroceder a las políticas sociales que tenemos como Estado. Pues podríamos decir que, entre comillas, gana los chalecos amarillos, se paran, incluso bien entrado el tema de la pandemia, los chalecos amarillos hacen manifestaciones, no obstante que el Estado lo censura. Y ya ahorita no, ¿por qué? Porque trancaron la reforma, hicieron toda la reforma de las pensiones, que era eminentemente neoliberal. Y en el tema de salud, parte del problema de los franceses es porque habían echado un paso adelante a la privatización de la salud. Y por eso ahora en estas cuentas que se están cobrando, están diciendo no tener unas oficinas o unos laboratorios y unos hospitales listos para la posibilidad de una pandemia, cuando Francia siempre lo tuvo históricamente, fue el que, así, digamos, señaló el espacio de la política pública, cosa que hizo Obama y que había desmontado Donald Trump. Entonces, esta pandemia los dejó al descubierto que se jodieron. Entonces, ¿qué dice Macron? Dice, en este momento pueden quedarse allí. Es más, se va a prolongar el confinamiento de las personas, donde le va a hacer llegar la renta, donde se dejó quieto el tema de las pensiones y en donde se empieza a hablar de una cobertura que había tenido en los años anteriores, es decir, de Estado Bienestar y del Estado Providencia, como siendo francés. Bueno, cierro paréntesis. 3, Colombia. Por supuesto, Colombia, como están diciendo ustedes, nosotros tenemos aquí la tesis mía y cosas que yo he dicho ya aquí, es una sociedad, un Estado eminentemente híbrido. Eso lo hablamos también con Ramírez. Aquí estamos en un estado híbrido donde tenemos un estado de hecho por un lado y un estado de derecho por otro lado. El burro y el avión en todas las condiciones jurídicas, económicas, culturales, etc. Entonces, en medio de este calendoscopio, como decían los sociólogos jurídicos que dijo Primi, nos toca esta situación. Entonces, esta situación es muy particular. Por un lado, nosotros no logramos desarrollar un Estado Bienestar. Acuérdense que el Estado Bienestar en Colombia, cuando empezó a desarrollarse, el primer paso que se dio en los años 30 con la Revolución en Marcha de López Pumarejo, y se vino siguiendo y se va ampliando con las economías de la CEPAL, no logramos masificar esas políticas de bienestar. Eso dio la educación, cuando se construyó una escuela, etc. No logró la cobertura de la educación a toda la gente. Y dentro de la pirámide de la educación, permitirle la distribución del capital cultural a todo el mundo. Se quedó en la mitad con un país, en ciertos lugares, subdesarrollado, sin ingresar una población al sistema de educación, etcétera, etcétera. Todas las políticas de López Pumarejo, en que en 30 años se desarrolla para tener seguridad social, tampoco logra desarrollarse. Porque queda entredicho muchos aspectos de la cobertura nacional y pues surge, por supuesto, también una corrupción mucho más sistemática, etcétera. Estábamos en un país medio desarrollándose cuando llega 1970. En 1970 llegan las políticas neoliberales. Es decir, en un país que no desarrolla el bienestar social, llega un país neoliberal. Y en 1991 hay un cambio de constitución que habla de un Estado social de derecho. Es decir, se supone que se basa en un Estado... El Estado social de derecho nace sobre la base de un Estado benefactor. Eso se nació después de la Segunda Guerra Mundial. No nació... Eso es que sí, en la práctica se tiene que contradecir, porque el Estado social de derecho son los principios de derecho y todo, de salud y todo. En un Estado que se está privatizando, entonces nos llega como todo aquí, somos una serie de abortos históricos Colombia, que no desarrollamos una etapa, cuando llega la otra, eso nos hace mucho más híbridos. Entonces, en una situación como la que estamos viviendo, último punto, la pregunta es, ¿se podrá regresar al Estado providencia o al Estado benefactor? A nivel mundial, ¿qué pasa? Si uno no la analiza bien, no hay, en la práctica del día a día que estamos viviendo es eso. Digamos, ¿qué otra opción? Si yo pregunto cuál es la otra opción que estamos viendo, entra la discusión. ¿Cuál es la opción? La opción es que la pandemia es mundial. No perdona clases sociales, ni perdona, es decir, el problema le lleva a todo. Y con eso, no, y materialmente difícilmente se resuelve eso. Yo puedo tener aviones, cohetes, armas nucleares, y dinero y oro. No se resuelve, se digo así. Punto uno, se resuelve un tema de salud. Segundo, un tema que curiosamente podríamos decirlo y paradójicamente es democrático, nos llega a todos, y globalizado. Frente a esa situación, el chip del mundo cambia porque ya lo material me empieza a quedar en segundo plano. Todos estos filósofos están volviendo otra vez al nihilismo, a todo el tema de la... Ayer salió una entrevista a Habermas en Le Monde en Francia, donde ya habla otra vez de los principios. Todo el mundo está volviendo a los principios del ser humano, etc. Otros que son creyentes a rezar, a creer en Dios. Es decir, hay un vuelco total del chip desde el punto de vista de lo que hace el ser humano en el mundo. Es decir, desde el punto de vista marxista, hacemos un reversazo de lo que llamaba Marx la cosificación o enajenación de todo el mundo con relación a la mercancía, con relación al mundo. Entonces quedamos paralizados, entonces todo el mundo, el que reza, puede rezar, va y reza, y el otro dice, tenga, yo lo muestro en las obras de Shakespeare interesantes, cuando uno cree que se va a morir, es cuando cree en dioses, o cree en el ser humano, o cree en todo, porque no le sirve lo que construyó. Que es eminentemente material, y dentro de esa construcción, el egoísmo que construyó el capitalismo más exacerbado por el neoliberalismo. Estamos en ese punto, en ese chip, paralizado. Comida y que me salve. No me importa mi carro, no me importa mi edificio, y los ricos yo creo que estarán sufriendo y llorando, porque aquí no vale ni el dinero, ni las influencias, ni la prepotencia, ni la arrogancia de los que han tenido el poder y del mismo ser humano que lo ha tenido. Entonces, ese punto nos permite decir que desde la filosofía tenemos que regresar a algo colectivo, de una u otra manera. Estoy hablando, especulando también, pero cuando alguien se está muriendo y nos estamos muriendo, ¿no? Ese es el tema, es lo que no queremos escuchar. Nosotros tratamos de ser humano, no, écheme cuento, meme, pero no me hable de las cifras, porque sabemos que todos somos susceptibles de enfermarnos por un lado, que va a pasar. Ya está comprobado que nos vamos a contaminar, eso no tiene vuelta. El problema es cómo vamos a resistir a la vaina. Esa es la segunda. Y la tercera es que después de eso, ¿qué va a pasar? Nadie sabe. Porque yo estoy bien, sí, pero no sé si en un año me aguante o no. Es decir, estamos al borde de la muerte. Así de sencillo. Todo eso suena poético, pero así. Cuando está al borde de la muerte, los sistemas individuales y colectivos, dejámonos de vainas. Se nos devela el tema de una racionalidad y de una conservación de especie, y rezamos el principio antropológico del ser humano, lo que siempre a Marx habló con relación a la economía. A mí, ¿para qué quiero dinero? ¿Ustedes quieren comprar ropa o carro? Comida, a ver a dónde aguanta uno, y medianamente así está pegando el mundo, porque nos pusieron en jaque. Entonces la economía sí está en jaque. Y curiosamente, en la pandemia lo que hace es repetirse o replicarse a través de los lazos sociales. Fíjate que la epidemiología es la base sociológica, en este caso sociológico. Necesitamos abrirnos de 3 metros para adelante para no contaminarnos, pero desde el punto de vista de la sobrevivencia necesitamos unirnos gracias a este medio. Esa es la ventaja. Más unidos que nunca virtualmente, pero más lejos físicamente. Entonces, como esto va corriendo a una gran velocidad, ayer leía, mañana hay un especial de COVID en Caracol, y hay uno de los grandes infectólogos españoles que lo pueden encontrar en el periódico del País de España. Ayer decía, me cogieron a mí. El tipo que más propagó la vacuna de la polio, etcétera, tiene una gran experiencia y dice, esto es nuevo, esta vaina no tiene nada. El man dice que incluso no va a haber vacuna, él propone otras cosas. Y dice, no hay tiempo, no hay tiempo porque de aquí a un año, al paso que vamos, ya esta pepa está jodida. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos queda? A los Estados Unidos, que es el patrón de todo, primero se le fue el mal. Hoy, ayer se le murieron 2,000 y pico. 3 millones y pico arrancaron diciendo no hay empleo. 17 millones de desempleo, es decir, a una velocidad el desempleo. El dinero, no hay nada que hacer. Se espera un gran colapso. Está sobreviviendo sobre las inyecciones de los 2 billones que entró de los dólares. Pero se paraliza los Estados Unidos con ese tema. Hoy salió, no sé si es cierto, en la portada del Time dice, go to, fuera, fuera, adiós, Donald Trump, porque ya no hay nada que hacer. Obama, y por supuesto, con otro diciendo, tenemos que regresar, tenemos que, no puede morirse la gente. ¿Por qué se muere la gente afro en Estados Unidos? Porque dentro de los 3 millones de personas que no tienen salud, los afros son los que más hacen parte de esos 3 millones. Y son de los que hacen todos los trabajos que los blancos y los demás que nacen, se están muriendo la gente. El problema es que se muere esa gente, se muere parte de la economía, porque la importancia de alguien que cuida a niños viejos o trastea la comida es la base de todo ese capitalismo en los Estados Unidos y que está situado en el Queens o está situado en cierto lugar. Lo mismo sucede en Francia. En todos los países sucede lo mismo. Por la parte de abajo es la que se empieza a deteriorar y cae. Al caer esa parte de abajo, la gente tiene que asumir oficios que no necesariamente tenía antes que hacer. Entonces empieza a surtir efecto lo que la Revolución Francesa se hablaba de igualdad y libertad. Pero fíjate que curiosamente en la Revolución Francesa nadie daba un peso ni por la iglesia ni por nadie, pero apareció un tercer evento que se llamaba, un tercer principio que se llama fraternidad. La fraternidad, igualdad, la fraternidad, principio de solidaridad. Ese principio de solidaridad permitió economías solidarias, con fraternidad, etcétera, porque se estaba acabando la violencia entre los mismos que van a tener el pueblo. En el caso nuestro, para terminar yo, ya digo, no es que uno quiera por decreto, no, pero la única forma que se visora es regresar a ciertos elementos de un Estado benefactor como este, que yo le pongo, casi que me atrevo a decir, que al paso que damos, en 3 meses, ya se ha acabado la ley 100, creo. Yo no sé, yo lo he osado. Yo le pongo 3 meses para que haga trizas la ley 100. ¿Por qué? No porque diga, no, yo quiero, sino porque no hay cama para tanta gente en los hospitales. No hay economía para poder sostener a los médicos, etc. ¿Quién tiene que inyectarle plata a los médicos, a la enfermera, al hospital? El Estado. Cometiendo un error, que le dieron la plata a las EPS. Las EPS se convierte en un obstáculo para este momento terrible para el Estado. ¿Por qué? Porque las coge, primero hay una tramitología, segundo se cogen una parte y tercera hay corrupción. Entonces va a llegar, por eso es la pelea de los alcaldes y gobernadores. Se tiene que acabar los intermediarios para tener eficacia en el tiempo y que no se recoja plata. Para los pueblos tiene que llegar la plata. Y la plata, ¿qué es lo que se va a comprar? Y los mercados y todas esas cosas tienen que llegar. No puede. Entonces, ¿eso qué es? Los principios de un Estado benefactor que tiene que empezar a quitar los obstáculos y hacer un de patrón otra vez como el Estado, de lo que no se hizo totalmente en Colombia. Eso es lo que, y así se empieza a ver. En la medida en que esto se avance, se nos están diciendo cosas que no son ciertas, oiga. Las estadísticas no están algo triplicado, siempre hay que multiplicar por 3. Esto va a que nosotros, el Estado, tiene que coger su plata, dársela a estos alcaldes, administrarla directamente, a resolver los problemas esenciales. Comida para todo el mundo, porque no se le subleva a la gente. Es que cuando empieza la gente a sublevarse es cuando se comienza a descomponer esto. Cuando se empiezan a volver bandas para asaltar casa y todo, porque eso es histórico. A eso tiene que sofocarlo de alguna manera. Y la policía, ninguno va a dar cuenta de nada. La seguridad, como decía Norbert, que hablaba el sociólogo alemán, la parte de la seguridad es una parte de consumo hoy día. Yo estoy tranquilo y no tengo que comer, pero aquí la seguridad es que me pueden romper la puerta para entrar o me pueden asaltar la puerta. ¿Quién paga por la seguridad? Pues tienen que, para que evitar en cierta forma esa, que la gente por lo menos tenga lo básico, es decir, la comida tiene que llegar. No 3 meses, es que nosotros tenemos un problema de cortoplacismo. Yo a veces hablo con gente de mi familia y tú dices, no, que cuando pase, todo el mundo hace unas cuentas. En 3 meses yo me voy a poner este vestido, en 3 meses voy a ir a Tocaima, en 3 meses vamos a ver si quiero. No, no. Siendo, como uno lee, así como dijo el filósofo, entre más sé, más amargado vivo. Cuando uno ve esos artículos, dice, los chinos dicen, no, es que esto no pasa ni este año ni el otro año, tampoco va a pasar. ¿Entiendes? No. ¿Por qué? Porque primero, desde el punto de vista científico, esto va a demorar muchos años. Otros dicen, no va a llegar. Existe una posibilidad que muestra, es el tema es el rebaño que todos nos auto, digamos. Necesitamos que todos nos contaminemos. ¿Cómo va a ser eso? No se sabe. Esa es una tesis. Y la otra, que salga unas vacunas. Vamos a ver qué pasa. Pero mientras tanto, la economía no da tregua, ¿cierto? El presidente que tenemos es condicional a los Estados Unidos. Es por eso Carrasquilla quiere hacer un préstamo. En vez de, tenemos más de 50 y pico de mil billones de pesos en reserva. ¿Por qué no los toca? Debe tocarlos, pues para esto es caso. No, dice, endeudémonos. A endeudarnos más, decía Petro ahora, hace unos días, queda comprometido el futuro de nosotros, porque no nos podemos mover. Quedamos más endeudados. No basta con esto. Y sí podemos poner en riesgo digamos, todo el dinero que hay en reserva, porque en algún momento los bancos, cuando no pueden estos países pagar, le van a echar mano a eso si es posible. ¿Y para qué esos dineros? La única forma que se propone para otros países es que el Estado tome esas leyes privatistas como la salud, recojan ese dinero que tienen que recoger, por ejemplo, en donde están las reservas, y las pongan al servicio del mínimo vital de todas las personas. Comida, lo que hablaba Carlos, una renta personal. Ayer escribieron en El Espectador un artículo interesante sobre un salario mínimo a todas las personas, a todo el mundo, un salario mínimo. Como nosotros no tenemos seguridad de desempleo, con ese salario mínimo lo que busca es lo básico, la comida, etcétera, que puede durar un mes, 2 meses, un año. Se puede hablar de un confinamiento mucho más largo, porque yo tengo para comer y para la posible compra de algo. Si eso no se da, empieza los brotes de violencia, por un lado, y empieza lo que hizo en Argentina en la banca, que fue el corralito. Ojo con eso, si tienen plata, van sacándola también, porque cuando cierra el banco, le queda uno la plata adentro, le pasa a los argentinos. Si está afuera, se puede valorizar. Entonces, si tienen plata, pueden comprar oro, compren oro. Y entonces yo digo una cosa más apocalíptica todavía en este momento. Si seguimos así, y esto no se arregla, llegaremos a lo que vive Argentina solamente del tema económico. Al trueque. Ya ni siquiera estamos en el estado de benefactor, sino al principio de la economía. Por eso es curioso cuando Einstein hablaba de que si hubiese una tercera guerra mundial, era a palo y piedra, ¿sí, verdad? Yo sí, estaba en bomba. Pues estamos en una tercera guerra mundial, como diría Macron, de soldados invisibles, pero podría llegar al palo y piedra desde el punto de vista de la economía, al trueque. Estoy viéndolo. Ojalá no, es decir, uno lo debe hacer de análisis, pues el corazón no quiere que se arregle todo, que encuentre la vacuna y que digan ustedes, usted es un hablador de paja y es muy, muy ave de mal agüero, no fue así, el corazón quiero, pero como le trates de mirar esto, sobre esos principios generales es que yo he hecho esta carreta, ahora sí denme en palo que me va a poner un casco. Bueno, yo difiero de Álvaro en que vamos a terminar como una economía del trueque y que vamos a volver a elementos del estado de bienestar. Habrá cambios, pero no tan sustanciales. Quisiera traer a colación lo que dijo Carlos al inicio de este programa, y es que una cosa es el sistema capitalista que nos va arrastrando y otra la crisis de la pandemia del COVID-19, que es coyuntural. Que la opinión pública quiere hacer pasar como si fuera el apocalipsis. Entonces, a raíz de esa coyuntura, existe una idea generalizada de que toda crisis es una oportunidad de cambio y que asimismo necesita ideas de cambio. Y si uno mira a nivel mundial, hay una gran cantidad de ideas que son para la coyuntura. Entonces, uno ve a filósofos como Habermas, Slavoj Žižek, historiadores como Yuval Noah Harari, geógrafos como David Harvey, al Papa, a los pastores evangélicos y sociólogos como Álvaro Moreno, que propone volver a repensar el ser en la sociedad, a humanizar, a colectivizar y volver incluso a una economía tribal, del trueque, una economía solidaria, pero en términos tribales, buscar a Dios y arrepentirse. Pero esto es coyuntural. Ahora, ¿cómo piensan las personas que sostienen el sistema capitalista? Es decir, ¿cómo funciona el sistema? En Colombia y en todos los estados que reciben préstamos del Fondo Monetario Internacional, no hay que olvidarlo, están sometidos a 10 principios básicos del neoliberalismo expresados en el Consenso de Washington. ¿Cuáles son esos 10 principios? Muy rápidamente. Primero, disciplina en la política fiscal, enfocándose en evitar grandes déficits fiscales en relación con el Producto Interno Bruto. Segundo, redirección del gasto público en subsidios para los pobres, lo que conocemos como focalización. Tercero, reforma tributaria ampliando la base, es decir, que más personas naturales paguen más impuestos y las empresas menos. Cuarto, tasas de interés que sean determinadas por el mercado, única y exclusivamente por el mercado. Quinto, tipos de cambio competitivos. Sexto, liberalización del comercio. Séptimo, eliminación de las barreras a la inversión extranjera. Octavo, privatización de las empresas estatales. Noveno, desregulación de la que hablaba Álvaro. Y décimo, la seguridad jurídica para los derechos de propiedad. Estas son las 10 reglas básicas bajo las cuales el Estado colombiano tiene margen de acción. Y así piensa y razona un ministro de Hacienda. ¿Y quién puso eso? Pues el Fondo Monetario Internacional. ¿Y para qué? Para prestar plata, así de simple. Entonces, cuando se endeudan los estados, particularmente Colombia, estos 10 principios se vuelven más inamovibles. Entonces, si uno quiere un cambio, como por ejemplo que el sistema de salud se desprivatice, es decir, que sea público y de calidad, el Fondo Monetario Internacional debería agregar un 11º principio que diga el sistema de salud debe ser público y de calidad. Si no es público y de calidad, no le sigo prestando. Ese es el sistema. Y así funciona la parte macro del sistema. Esos cambios se logran, como han dicho algunos políticos, ejerciendo presión. Presión política con acciones concretas, protestando, movilizándose, sacando los ahorros de los bancos, no endeudándose más. Pero esa presión tiene que ser a nivel mundial. Y los gobiernos, todos los gobiernos, tienen que ejercer presión ante el Fondo Monetario Internacional para que, por ejemplo, el sistema de salud sea público y de calidad. Pero bueno, ellos harán sus cálculos y mirarán si es rentable o no es privatizar el sistema de salud. Ese es el sistema a nivel macro. Luhmann lo llamaría un sistema autorreferencial que funciona con sus propias reglas, y en ese conjunto de reglas no se ve por ningún lado la reflexión de las ideas de coyuntura que se vienen dando. Cambiarán algunos elementos para mejorar el acoplamiento estructural entre otros subsistemas, entre el social, el político y el de comunicación, y para refinar aún más su estructura. Ahora, pregúntele a las personas qué están pensando. Las personas están pensando más en cómo pueden volver a la normalidad, a trabajar, a generar ingresos, a pagar el arriendo, sus deudas y a mirar cómo resuelven sus problemas familiares que en solidaridades tribales, en reflexiones sobre su ser en el mundo. Los empresarios y personas que tienen un negocio están pensando en recuperar el tiempo perdido en cuarentena y están esperando a que llegue diciembre para recuperar la plata que perdieron durante la cuarentena. Hay personas que están proponiendo que deberíamos volver a una economía de posguerra, que es de sobrevivencia. Pero el contexto es diferente, porque en la época de posguerra no había infraestructura. Todo se había acabado, la habían acabado. En este caso, hay infraestructura, todo está intacto y se producen alimentos. Lo que hace falta es el consumo. Las ventas y para que exista consumo, la gente tiene que tener plata. Un negocio depende de las ventas y si no vendió en cuarentena tiene que bregar y mirar a ver cómo vende lo que no vendió en cuarentena durante lo que queda del año. Entonces, una cosa es el sistema y otra la coyuntura. Ahora, se pueden llegar a presentar sentimientos de frustración, incertidumbre, ansiedad, porque se van a perder empleos y va a ser una lucha constante por el rebusque. Porque como dice la Biblia, no solamente el pan vive el hombre, necesita lo espiritual, pero también el billete de 100 mil pesos. La gente no solamente va a pedir mercados, sino que también plata. Por ejemplo, ustedes que tienen unos buenos salarios, si les llegaran a su casa solo con un mercado, pero sin su salario, ustedes lo reciben, pero van a decir, no, esto no es suficiente. El mercado no es suficiente, se necesita plata. Entonces, en este sentido, la familia es un colchón muy importante para apaciguar esos sentimientos de frustración y ansiedad. Pero eso no es eterno. Eso no va a durar mucho. La solidaridad de los padres con los hijos, cuñados, suegros y entre hermanos se va a acabar cuando la presión económica genere asfixia. Y comienza a surgir la pregunta, ¿cómo va con la búsqueda de trabajo? Ya casi. Imagínese a las personas que tienen la responsabilidad de llevar el sustento a casa, a sus hijos, y la ven grave. Pues, en ese contexto, pues la gente no tiene cabeza para ponerse a pensar sobre todas esas ideas que se vienen dando en la coyuntura. La gente lo que necesita es plata. Entonces, el sistema nos arrastra para un lado, que sabemos para dónde. Inteligencia artificial, robotización laboral, teletrabajo, educación virtual. Y las ideas de coyuntura no sabemos si nos arrastren. Y pues yo las veo muy difusas. Una cosa es el sistema y otra la coyuntura. Pido la palabra un segundo, dos cosas. Me parece que tú tienes razón. Pero digamos, yo noté aquí tres cosas que habló del sistema y del tema de la... digamos, de cómo se puede resolver. Es que lo inédito, acá hay algo inédito, ¿no? Inédito para los economistas, sociólogos, psicólogos, filósofos, hasta para la poesía, porque como yo escribo también poesía, ahorita les termino con algo, la poesía está en la calle. La realidad superó la poesía. Después miramos cómo es el cuento. Bueno, entonces el tema es, claro, sistema. La palabra sistema viene de la anatomía, ¿se acuerda? Que nos contaban al principio por ahí en las clases que nos dictaban cuando empezamos a entender qué era el positivismo, de dónde viene la palabra sistema, y dijimos que la sistema es una forma de entender la organización de unos aparatos relacionados entre sí, de un orden jerárquico para una función definida, de una función definida entre ellos. Eso era los sistemas y eso, pues, esa palabra surgió de la biología, de la anatomía. Orgánico. Ese sistema, el que dice, pero esos sistemas no son perennes, esos sistemas se pueden enfermar. Así como lo que coronavirus ataca, que es uno de los que ataca, porque está, ojo con esto, no solamente el sistema respiratorio, está comprobado que ataca el sistema cerebral y otros tipos de sistemas, para más miedo que nos dé, ¿no? Ojo para dónde va la cosa. Entonces, este sistema que traíamos, que ya demostraba algún diagnóstico de enfermedad, como era el neoliberalismo, que no permitía de pronto resolver eso, que dejaba muerto, dejaba de desempleo, que los puntos del consenso de Washington, que alguna vez trabajé harto, porque trabajé con Consuelo Humada, escribí varios libros sobre el tema, creo que para mí, estoy diciéndome una opinión personal, desde lo que está sucediendo nos empieza a hacer agua, no sirve para nada. No se la contaban, no contaban con lo que estaba pasando, ¿cierto? La cúspide de todo ese pensamiento es Donald Trump, que le están diciendo hoy en New York Times, sal, porque de aquí a diciembre lo van a asar, ¿cierto? Porque su política ha hecho que haya más o menos más de 2.000 muertos diarios en Estados Unidos. Bueno, nadie contaba con eso. Entonces, el sistema está enfermo. Conclusión, el sistema tiene un virus, y un virus que está acabando con el planeta porque es una pandemia y no hay vacuna. Entonces, yo no me puedo decir, no, esperemos que por muy organizado y por muy obediente que sea en el caso de nuestros gobiernos, decir, bueno, señor Fondo Monetario, entonces, ¿qué hacemos? Pero la horda, lo que está pasando en las ciudades, esa vaina no la puede detener. El sistema monárquico francés fue así, pero cuando se le salió la guacherna, le metió al Palacio de Versalles y acabó la joda. Ahí voy en contravía de lo que piensa el señor Jung. El señor Jung. Quizá aquí no haya revoluciones. Yo sí creo que hay revoluciones. Es que mira, nosotros los profesores, en 3-4 meses no tenemos contrato. Así yo sepa, sea más, vuela más que el viento, tenga los títulos aquí colgados atrás. Los títulos terminan siendo cero. Los doctorados y postdoctorados, cero. Aquí es un tema de sobrevivencia. A mí no me dice, ay, usted tiene doctorado, venga. No. ¿Tiene una libre de papa? Allá vamos la vaina. Aquí mire, todas las construcciones sociales que dio ese sistema se desvalorizan. Muy burdiano, porque son capitales construidos realmente. Capital cultural. Es que soy muy culto y hablo 10 idiomas. No me importa. Trapéme y te doy 3 arepas. Si me entiendes, el regreso del principio de la deconstrucción de lo que nosotros estamos hablando de un sistema. Por supuesto, no diciendo que no vale la cultura, valdrá en algún momento, pero en el tema de sobrevivencia todos somos iguales, porque ese sistema de guerra es todo, somos iguales. Entonces, frente a eso, ese sistema podrá, uno podría decir, si esto pasa y tal, podrá fortalecerse, pero no va a ser el mismo. Tiene que, digamos, la conciencia de que la salud, por un lado, es más importante que otra cosa, yo creo que ya está inoculada también en el bicho, pensando en la nueva generación. ¿Usted qué, pues, qué le importa? Tener un estadio gigantesco para que juegue el Barça, que está en crisis ahorita, que a Ronaldo y todo esto, toda esa cuestión, digamos, artificial que se organizó, o quiere que haya más hospitales, más. Creo que después de esta tremenda reprimenda que nos da la naturaleza, porque vamos a perder, si no nos morimos nosotros, vamos a perder muchos de nuestros familiares y amigos. Yo creo que la vaina cambia. Habrá uno que no, pero que no. Entonces, nadie se imaginaba que un sistema podía enfermarse de esta manera. Y entonces, la otra pregunta, volviendo al tema de lo que tú decías, frente a eso, ¿qué hay que hacer? Frente al tema del desastre. No queda otra cosa. Siempre habrá el desastre aquí, la corrupción aquí roba mercados todavía, es decir, es una cultura de tantos años, el más vivo trata de, se le sale, ese es el principio que trabaja, se trabaja en el ensayo sobre la ceguera que habla el Nobel de literatura portugués Saramago. El ser humano, en circunstancias, yo lo ha tratado mucho Shakespeare, en circunstancias apremiantes como esa pandemia que muestra allí en su novela de la ensayo de la ceguera, sale a reducir lo más escondido del ser humano, el egoísmo, ¿no? El truco para poder que yo, pues estamos todo el mundo en el chip, tenemos que todo el mundo va a morir menos yo, ¿no nos pasa? Todo, eso es natural, eso es lo que la conservación de especies, uno dice murió 1000 allá, 2000 allá, 3000, aquí están subiendo muertos, y entonces nosotros seguimos, y siempre por curiosidad del ser humano, decimos, todos, y voy a caer yo solo, no sé qué periodo, nunca pienso que yo voy adelante, no señor, porque sería contradictor desde el punto de vista de la conservación especial, a no ser que sea un nihilista que quiero morirme antes. Estamos hablando de un tema muy vedado en Colombia, pero en Europa se está dando mucho suicidio ya. ¡Pim! Ahí se suicidó el uno de los que manejaba un equipo de Francia de fútbol, con su esposa, leí, entonces viene todos esos temas. Pero bueno, el tema que termino diciendo es que no es que se quiera o no es por decreto. El Fondo Monetario va a llegar el momento en que eso es como el Vaticano, ¿no? Va a llegar el momento en que no opera sus políticas. La realidad es una y la política es otra. Que no dé plata. Si no da plata, bueno, hay dos posibilidades, o que den plata, y esto estaba ahí en el momento en que no es que no quiero pagar, no hay con qué pagar. Banco sabe que si esto sigue no va a haber plata para pagar. Entonces, si yo quiero decir, no, listo. Entonces uno piensa a la colombiana, ¿y por qué no prestamos plata? Porque al final sabemos que no vamos a pagar. Esa es muy de calle. Prestemos el billete que no vamos a pagar. O la otra, no nos presten plata, buscamos las reservas y trabajamos. sobre la base de que tenemos que acabar con EPS, todo lo que sea intermediario para el Estado tiene que acabarlo. Por velocidad en el trabajo de hacerlo, porque la enfermedad lo exige así. Fíjense que lo de los médicos viene corriendo. Hoy estaba programado ya un primer paro médico. No sé si lo van a hacer. Eso no estaba previsto. Y si le paran todos los médicos en Colombia, el Estado tiene que decirle, tenemos que pagarles más a esos personajes, dale mejor condiciones de trabajo, etc. Eso es romper con la privatización. No hay más nada. Que sea privado o público, necesitamos. Y para abajo, hoy se murió el primer médico, ¿no? Ahí sale una noticia. Entonces, es la condición social la que empieza a condicionarse en las políticas. Así yo creo que el rico dice que no me importa. Las revoluciones van así. Las revoluciones es que es por decreto que yo no quiero, no. La imposición, las condiciones, así como culturalmente nosotros nos van a confinar, este semestre, de pronto el otro año, y no sabíamos que no, así va a condicionar a lo que son los sistemas grandes. Entonces, forma monetaria no se importa, no importa un carajo. Si es que el banco dijo, me importa. Por eso el trueque no, es que no tengo dinero. El dinero mismo pierde el sentido. Yo puedo tener un montón de dinero aquí, billetes de 50, y la gente dice, no, es que no, ¿para qué me lo dar si yo no lo compro? Que pago en Venezuela, ¿para qué me va a dar un billete? Yo necesito es que usted me dé un saco y yo le dé una papa, hermano. ¿Entiende? Entonces, frente a eso, ¿qué nos queda? Viene la otra parte que no hemos hablado, la economía solidaria. Es de sobrevivencia. Digamos, el principio del ser humano es solidarizarse, primero en hordas o como fuese, que es lo que dice Harari, para porque desarrollar lo que no hacen los monos. Entonces, hermano, los llamo para que me mande un poquito de arroz y yo le doy otra vaina. Y aquí pasamos el tiempo, me sale algo. Yo soy fatalista en el tema de los tiempos, porque si todo esto ha ocurrido, el bicho este apareció en diciembre y estamos en enero, febrero, marzo, abril. Mire todo lo que ha hecho. Póngale eso de aquí a diciembre. Hágame el favor. De pronto la próxima reunión la hacemos por ahí en una cueva. Bueno, al profesor Ale está que me da el palo. Suéltelo, va a ir para adelante. No, Ernesto, ahí tiene una propuesta y luego lo secundo, Ernesto. Ay, Ernesto es el que sabe cómo es el hombre, viene con cifra y todo, yo lo conozco. Ah, sí, mira, deberíamos como intentar ser más propositivos, como pensar en unos lineamientos de propuestas o sugerencias de lo que podría incluir una plataforma de respuesta desde la sociedad civil o desde la población popular, para decirlo con términos más convenientes. Yo parto de que es necesario adjetivar muchos de los asuntos que se han trabajado. Una cosa es hablar de recuperación de la tierra por medio de la actualización del catastro, lo cual considero necesario, pero no es suficiente. La restitución de tierras o los problemas de redistribución o reposición de la tierra en Colombia no se agotan con la actualización del catastro. Esa es una precondición, pero a eso hay que agregarle muchos otros elementos. De igual manera, no es lo mismo hablar de un estado benefactor abstracto o de un estado benefactor en el cual se adjetive cuál es el tipo de benefactoriedad que va a asumir ese estado. Porque pueden ser formas muy disímiles, ¿no? La que se está insinuando es una combinación de asistencialismo que viene este señor que fue el director de Bienestar Familiar y es hoy el encargado de manejar la política social de la crisis en Colombia, pues no tiene nada nuevo que aportar. Sencillamente va a reciclar principios que infructuosamente han ensayado en los últimos 20 años, como familias en acción, jóvenes en acción, para no mencionar sino esos, además de otras formas que se expresaron, por ejemplo, Serva Siempre, en educación, etcétera, etcétera. Entonces, hay que mirar cuál es el adjetivo que tendría ese estado benefactor o esas políticas de contingencia social. No es lo mismo pensar en una negociación salarial que tome como eje la negociación del salario mínimo a pensar en una negociación salarial que tome como eje la negociación del salario máximo. Y eso estaría acompañado con medidas de introducción de impuestos progresivos a la renta y a la propiedad. Ahora dicen que van a imponerle un impuesto del 10%, una contribución obligatoria del 10% a los salarios del servicio público entre 10 y 15 millones y de algunos puntos más para los salarios por encima de 15 millones. Eso puede ser vendido y presentado como una medida de contingencia, pero el cambio o el punto de inflexión es cuáles son las medidas que afectan directamente a la propiedad y a las rentas especulativas, que son las que tienen en un nivel de descomposición la economía colombiana. Entonces, cuando Norbey menciona los 11 principios del consenso de Washington que son inmodificables y son la camisa de fuerza, hay que pensar entonces cómo están siendo aplicados o cómo se insinúa van a ser aplicados actualmente o a continuación. Los economistas siempre en esas discusiones dicen que, como dijo Keynes, a largo plazo todos vamos a estar muertos. Entonces, ahí es que pensar lo que va a ser, por lo menos de aquí a fin de año, esa solución. ¿Cuáles son como algunas de las posibilidades de eficiencia que se insinúan? Porque lo que está planteado es para activar o reactivar la demanda de empleo, son distintas opciones de efectividad dependiendo de las medidas de política. Y esas medidas muchas veces van a estar condicionadas por la capacidad del sujeto social para presionarlas. No van a ser voluntariamente acogidas por parte de los gobiernos o de las autoridades políticas de cada país. Entonces, ustedes acaban de mencionar que hay la posibilidad de una movilización de presión por parte de los médicos. Sin embargo, hasta donde se ve, lo que está insinuado es que la fuerza laboral que está colocada como la fuerza de choque está constituida en Colombia por entre 100 y 150 mil profesionales técnicos. Hay 11 profesiones vinculadas con la atención sanitaria. Pero no se insinúa una capacidad de organización porque, entre otras cosas, pertenecen a distintas federaciones y confederaciones, es decir, a distintas expresiones del sindicalismo organizado y no parecería que no cuentan con un consenso con lo que podría ser una internacional de los trabajadores de la salud, quienes serían en una situación como esta el interlocutor más adecuado para enfrentar a la manera como lo propone Manuel Castells en la era de la información, no una movilización social fronterizada frente a los estados, sino una movilización social con un enemigo común, que es la forma de la globalización o la forma que el sistema está evidenciando en muchas regiones. Entonces, harían parte, a mi modo de ver, de esas reivindicaciones o esas opciones de una plataforma social de respuesta, asuntos relativos a la gratuidad. ¿Qué es lo que puede reclamarse? Recobre un nivel de gratuidad o un nivel de subsidio. Por ejemplo, el transporte público, la gasolina. Por otro lado, la renegociación de los salarios, como ya lo mencioné, no hacia el mínimo, sino hacia el máximo. Como por otro lado, Norbert mencionaba que la coyuntura va a tener un efecto en la pérdida de empleos. Entonces, obvio, hay que diferenciar si los empleos que se pierden son empleos basura. Y entonces hay, pues, qué bueno que se pierdan esos empleos basura, ¿no? Porque igual eran degradadores del trabajo, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los tipos de empleos que hay que promover? Entonces, hay que retomar los conceptos de dignificación y del trabajo, del empleo decente, que están movilizados hace ya bastante rato por la OIT. Ahí entonces se impone también una adjetivación. Yo discrepo con Álvaro en lo que tiene que ver con Obamacare como un programa de recuperación de niveles de bienestar precedentes, ¿no? De la época de la marcha, lo de las políticas de la recuperación. Yo diría que habría que preguntarle a Bernie Sanders o a los demócratas y socialistas si ellos creen que ese programa realmente fue un programa de tipo benefactor, pacificante. Tal vez fue una estrategia política para recuperar el apoyo por parte de los inmigrantes, más que otra cosa, ¿sí? Igualmente habría que mirar esas diferencias que se establecen entre la opción de darwinismo versus la opción del rebaño, ¿no? Hoy, por ejemplo, incluso el mismo Fernando Vallejo escribió sobre que hay que eliminar la cuarentena y permitir que sea el rebaño, o la teoría, la hipótesis del rebaño, de que se afecta al mayor volumen de población y las mismas reacciones inmunológicas, sociales, ya le deben retroceso a la expansión de ese problema. Pero la otra opción es la que se evidencia en muchos espacios, como que el individualismo y las salidas individualistas promueven es unas formas muy ausentes en la historia de darwinismo y de darwinismo social. No es lo mismo, es decir, cuando dices el impacto, nadie se salva, el virus es democrático, se niega una cosa fundamental. En Estados Unidos, desde hace mucho tiempo, los sociólogos demostraron que las diferencias sociales no se ven en la calle, no se ven en la vestimenta, no se ven en el vehículo. Se ven en la forma como es atendido cada paciente de un infarto. Entonces, cuando en Estados Unidos quieren entender cómo funcionan las diferencias sociales, lo mejor es ver cómo le responde el sistema a la ocurrencia de un infarto. Y entonces ahí se demuestran claramente cuáles son las diferencias. En este momento es igual. No es el mismo tratamiento, digamos, el que recibe la población, por ejemplo, en Guayaquil, al que posiblemente está recibiendo la población en Londres o en Manhattan, ¿no? Porque tienen distintos sistemas y distintos pagos por individuales por los sistemas de salud. Entonces, hay ahí también unos factores de adjetivación. Es decir, yo reclamo la necesidad de adjetivar mucho esos conceptos, benefacción, trabajo perdido o empleo perdido, salario, ¿sí? ¿Cuál es el salario que hay que negociar? Y así sucesivamente, ¿no? Para promover un horizonte de mejoramiento del conocimiento popular acerca de estos fenómenos. No hay que olvidar a Fats Borden, todo eso. Gracias. Ya. Bueno, pues yo quiero también, no sé si Alex quiere hablar, pero sí. Yo sí quisiera preguntarle a Alex cómo ve, por ejemplo, ese tema que dijo Ernesto, sobre la activación de la, pues, de la economía por parte, pues, de, del distrito. ¿Qué medidas se piensan tomar o si no han pensado o si han pensado que esto va para hasta junio? ¿Cómo? Mire, precisamente, tal vez lo tocó Álvaro, pero no muy puntual. Sigo insistiendo en la falta de planeación. Si bien es cierto, esta pandemia se acaba cuando no haya un solo de los humanos que no la vaya a padecer. Eso es un elemento clave con base en lo que es el virus y con base en la misma virulencia del arbovirus. ¿Qué es lo que se está desconociendo? Se les está diciendo que esto no termina por una orden de 15 días de tal fecha. En el mejor de los casos, y con base en unos procesos, unos protocolos que se den dentro de unas condiciones, no podríamos decir que esto, lo mínimo que va es hasta enero del año entrante. Entonces, si tenemos en cuenta esto, de que más o menos en enero podamos como respirar, y a lo que hacía referencia Álvaro, en lo que la gente está pensando. Yo sí creo, Norbey, que la gente ahorita pues, está pensando en tener plata en el bolsillo, y eso es también como el clamor de algunos de esos que están tratando de presionar para que haya la famosa confinamiento inteligente, que son los vendedores de esas latas de los carros. Yo pregunto, ¿cuántos de los que estamos padeciendo esto piensan comprar carro el mes entrante o dentro de uno o dos meses? Como también de otras chucherías. Vendo el mío. Se fregó. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros no estamos pensando en estamos pensando todavía en darle a la gente un mercadito para la semana o los 15 días. No, esto en líneas generales, y ayer volvió la Organización Mundial de la Salud a ser reiterativo en que ojo con ese abrir esas puertas, porque la cuestión se ha visto que el rebote es peor. Entonces, teniendo en cuenta ese contexto, yo no veo que ahorita que se están aprobando los planes de desarrollo que tengan en cuenta esto. Es más, en el caso de Bogotá, está allá la amiga ahí, Álvaro, la mujer de Mocus, está aligerando de que se apruebe ese plan de desarrollo cuanto antes, cuando ni siquiera se tuvo en la cuenta esto que está sucediendo ahora. Desde el punto de vista del gobierno nacional, de igual manera, y a nivel territorial. Entonces, ¿qué pasa? No hay una prioridad para garantizar esa canasta básica que requieren las familias para 2, 3, 4 o más meses. Y desde ahí es que, yo no sé, ese romper del sistema como tal, que uno podría inclusive decir, bueno, y que sí están mirando los que tienen la plata acá. Eso de haber donado el uno 100,000 pesos, ¿sí? 100,000 millones de pesos, y el otro 80,000 millones de pesos, ellos sí se han adelantado con el fin de decir, óigame, mire, esta gente sí es solidaria y todo aquello. Y más cuando, como lo decía Luis Ernesto, eso conlleva a que las declaraciones de renta les bajen. Eso es más un negocio para ellos que cualquier otra, que una cuestión solidaria. Entonces, ¿qué es lo que yo veo que no se ha pensado a nivel de los dirigentes? Y es precisamente, uno podría decir, óigame, ¿y dónde está la plata de los mafiosos? Porque aquí no es este un momento de que saquen ellos eso que tienen por allá encaletado, moceándose, y lo rieguen, ¿sí? Y beneficia al país. Es una cuestión que dentro de un dentro del sistema económico, que es el que está ahorita, diríamos, fracasado, entonces podría tener un alivio con el fin de dar una tregua hacia el futuro. De igual manera, uno no ve, insisto, en los salarios, porque afortunadamente o desafortunadamente para algunos, pues algunos podemos tener garantizado, porque somos de carrera administrativa, o tienen unos contratos a término indefinido, unos salarios, pero que dentro del proceso burocrático no se ha considerado, insisto, en esos altos salarios que no implican verdaderamente un proceso solidario. Una cuestión así de pequeña, o sea, sí, se les puso un impuesto a los que tengan, a los quienes ganen más de 10 millones de pesos, el 10% por 3 o 2 meses, o lo que, en el mejor de los casos, lo que dure la pandemia. Pero ¿por qué no revisar, por ejemplo, eso de los famosos gastos de representación, que ya no es el 10%, sino es el orden, en el caso del distrito, de un 40% que tienen algunos y que a la larga su fin como tal en estos momentos no se está, diríamos, acudiendo a ello, sino es más desde el punto de vista, diríamos, de un ahorro, mientras que otras personas que son los independientes ya van a agotar lo poco ahorrado. Entonces, uno sí encontraría que dentro del Estado yo no veo por ningún lado una propuesta de planeación para lo que realmente viene. Eso no son mentiras. Lo que viene desde el punto de vista de lo laboral y de lo que necesita, por ejemplo, el país, es alimentos. Yo no encuentro cómo proteger al campesino para que siga produciendo, cómo darle unas garantías a algunos para que el sector agroindustrial, por parte del Ministerio de Agricultura, tenga unas prebendas para garantizar esos suministros. Porque inclusive si vamos a ver, las importaciones también van a estar afectadas, igualmente que lo que está sucediendo ahorita con los insumos para la atención hospitalaria. Y con respecto a los gremios, es decir, por parte del sindicalismo tampoco uno encuentra estas propuestas, y los gremios, pues en eso nos ha conllevado el mismo miedo que hablaba la otra vez Norbey, a que estemos a la expectativa de cuando, como si esto, cuando se levante el telón, vamos a tener un país casi que igual al que estábamos disfrutando, cuando eso no va a ser así. Entonces, yo creo que es importante mirar y diríamos acosar la verdadera solidaridad, ¿sí? Desde el punto de vista de todos los que tienen, porque ahí sí, como les dice el profesor de Álvaro, la solidaridad es propia de la pobrecía. A ver si la extendemos un poquito más allá con el cuento de la fraternidad. Dejo por ahí. Perdone, Dieter, acogiéndome a lo que propone Ernesto, pues esto es bueno ir concluyendo, ¿cierto? Sí, que como la propuesta, como la parte propositiva que dice Ernesto. No sé, pues de mi parte yo hablo de dos propuestas que he venido pensando el tiempo. De un lado, que es digamos, inmediato y necesario para todo lo que hemos venido hablando, es ver todos los medios posibles y donde estemos, pedir y luchar porque la ley 100 se acabe en Colombia. Ese yo creo que es el punto número uno. que apoyemos a los médicos, a la enfermera, mi esposa es enfermera y está, y todo, yo tengo un montón de gente que está trabajando. Veo como la situación de trabajo de ellos y veo que si en esta guerra ese ejército no se cuida y se vea todo, pues estamos perdidos. Entonces, la ley 100, por todos los medios, además que en la práctica esté dando, pero desde el punto de vista académico, intelectual, desde nuestro trabajo, de nuestra organización como sociólogo, etcétera, pedir que la ley 100 se derogue. Yo creo que ese es el punto. Y dos, la necesidad, que es la idea que tenía Carlos, que se esté promoviendo el tema de un mínimo vital de la gente a partir de una renta que le permita sobrevivir a todos los, a todas las clases o todas las personas, por lo menos de Bogotá. No sé si así se va para Colombia. Yo creo que son con los dos puntos que aclaremos y digamos por qué es importante, creo que empezamos bien. No sé ustedes qué opinan. Yo estoy de acuerdo con esa propuesta, pero además, insisto, es que reevaluemos los planes de desarrollo que empiezan a funcionar a partir de julio. Que haya un elemento clave ahí que conlleve eso. Porque hay, es decir, volvemos en los servicios públicos. Los servicios públicos perfectamente están en la capacidad de garantizar los mismos desde el punto de vista de su esencia como tal, y que inclusive lo puede amparar la parte legal, la Constitución. El no pago, mientras que exista esta situación de que no se paguen los servicios públicos a los estratos y a las personas que así a bien quieran acogerse a esta situación. Lo de la deuda externa, igualmente. Es decir, en estos momentos, ahí sí sería como importante reevaluar eso. No es cualquier cantidad de pesos, sino es una cuestión bastante, diríamos, representativa para lo mínimo que se requiere. Y ya con respecto a la propuesta de Álvaro, sí, el asunto es de la derogación de la ley 100, pero también bajo un plan de choque, ¿cómo sería la retoma o por parte de quién la cuestión del sistema de seguridad, en este caso de salud? Aquí hay que meter a otros elementos importantes como son las cajas de compensación. Las cajas de compensación tienen mucha plata y tienen toda una diríamos infraestructura que puede en cualquier momento darle el manejo, por decir algo, en lugar de que cada alcalde y cada gobernador haga sus famosos mercados, las cajas de compensación deberían de tomar ese tipo de actividades con el fin de evitar la especulación de los mismos y que a ellos también de alguna forma aporten. Es decir, aquí hay que acudir a cuestiones que están por ahí, diríamos, en el rincón y no se han visibilizado, con el fin de poder tener toda una propuesta viable, primero que todo viable, y que verdaderamente no vaya a ser un traumatismo o empeore los resultados. Eso hay que analizarlo muy bien. Entonces, no solo necesitamos de estas asociaciones, sino también de pedirle al uno sabe que los sindicatos pues están muy mal, la representatividad también tiene sus intereses y todo aquello, pero es a la base de los sindicatos solicitarles que meterse en este cuento, en donde diríamos es una labor que se está pidiendo desde hace mucho tiempo y que no ha habido una coyuntura como esta como para poder decir, aquí estamos y vamos a hacerle a esto. Sigan, Norberto. Sí, pues de acuerdo, pero digamos que Álvaro habla de una solidaridad como, no sé, muy ya tribal. Yo creo que hay que hablar de una solidaridad mucho más moderna, en el sentido de que se necesita que la gente que tiene más plata sea solidaria y aporte. Los que ganan, que los que tienen más, pues paguen más impuestos. Que el señor Luis Carlos Sarmiento Angulo, que donó 80 mil millones, que mejor paguen impuestos. Pague impuestos. Que pague impuestos, un 35%, por ejemplo, de sus utilidades. Y así, los que ganan, por ejemplo, en el de Copetrol, que gana como 80 millones mensuales, pues que pague un 35-40% de impuestos. Que eso ayuda, pues, a financiar todas las propuestas sociales y de ayudas para los que más para los más vulnerables. Y pues yo veo que el margen de acción del Estado es bajo esas 10 principios neoliberales, y pues eso es lo que estamos viendo: endeudarse, pedir préstamos al banco, el Fondo Monetario, darle liquidez a los bancos. Bueno, liquidez, dicen que no, el problema no es de liquidez, sino que de riesgos. Entonces fortalecen el Fondo de Garantía Nacional, ¿sí se llama así? El Fondo Nacional de Garantías, pues para que los créditos de las pequeñas y medianas empresas sean respaldados en un 80%. Bueno, pagos de nómina de hasta 5 salarios mínimos, imagínense. Créditos de empresas micros y medianas para pagar nóminas hasta de 5 millones, hasta de 5 salarios mínimos legales vigentes. Pues eso no es rentable. Y lo que dice Alex, no se está mirando pues a futuro, que supuestamente iba a comprar carro, o quién sabe si va a comprar carro de aquí en adelante, el que consumía cosas así, cine, lo va a consumir después. No se sabe, y los economistas están esperando ese rebote de la economía, que yo creo que no va a pasar. Y pues lo único que les queda es como echarse la bendición y mirar que el mismo mercado cree empleos con las medidas que están tomando, ¿sí? Que dentro de sus mismas reglas, dentro de su mismo, tienen su margen de acción. Ahora, sí es cierto que, o sea, no es justo que por un sistema de salud diseñado solamente para la ganancia y únicamente para la ganancia, nos tengan pues en cuarentena para ganar tiempo con el fin mismo de prepararse para afrontar la pandemia. O sea, no es justo que de verdad un sistema de salud que ya venía matando a viejitos, que ya venía matando jóvenes y niños en sus salas de hospitales, estemos también padeciendo estas cosas. Pues yo no tengo así propuestas, yo me uno a la propuesta de la renta básica para todos, y de por lo menos cambiar el sistema de salud actual, que no nos sirve, por uno público y de calidad. Yo creo que hasta este momento, con las intervenciones de nuestro eminente invitado y las de los habituales colaboradores, hemos hecho una, para mí, excelente exposición de los problemas a los que estamos en este momento abocados y los que vienen después de la pandemia. Yo quisiera hacer una brevísima observación, digamos, un poco de carácter sociológico sobre el empleo, ¿no? Que es nuestro tema. Solo quiero decir lo siguiente: el empleo es una especie en extinción. Se habla en las teorías de lo que llaman el postindustrialismo, es decir, que los empleos en la industria han disminuido dramáticamente y los empleos que se tienen ahora son en gran parte empleos en el ramo de los servicios. De la misma manera que el sector financiero ha superado en lo que Álvaro llama, o lo que se ha llamado especulativo, ha superado a la industria como máximo empleador. Entonces, ¿qué pasa? Lo que queda en la industria está abocado al establecimiento de la robotización. La robotización implica realmente mucho mayor desempleo. Así que, de nuevo, el empleo es una especie en extinción en el contexto del sistema capitalista global. Pasa una cosa, los economistas funcionan con una fórmula, perdónenme que la diga, creo que no es difícil, que la llaman la Cobb-Douglas fórmula, y esa fórmula dice que el ingreso nacional depende del volumen de población y de la productividad. Ahora bien, que haya más población en principio ayuda al ingreso. Por eso los economistas habían dicho, hasta cuando empezó la pandemia, que los 2 millones de venezolanos eran benéficos para el crecimiento nacional. Básicamente, pues apoyados en esta teoría de la Cobb-Douglas, de la función Cobb-Douglas. Pero está el otro problema de la productividad. ¿La productividad de qué depende? La productividad depende de que la infraestructura se mejore, es decir, las carreteras, los servicios de energía, la generación de energía por muchos medios, y depende de la inyección de máquinas y en últimas de robots. Y finalmente depende de otro factor que es la organización del trabajo. Bueno. ¿Qué significa todo esto? Simplemente por la inyección de máquinas y por esas cosas y por la organización del trabajo, lo que implica es mayor desempleo y en los que siguen empleados una mayor carga de trabajo. Y al final, entonces, eso genera angustia, que es un elemento sanitario, en últimas. Así que la angustia es el nuevo fantasma. Hay otra pandemia. La vez pasada hablábamos de dos pandemias, la del virus, del coronavirus, y la del hambre, que está vigente. Hay una tercera pandemia, que es la pandemia de la angustia, ¿sí? Se angustian los que están quedando sin trabajo, de todas las maneras, como lo explicó Norbey, y hay una angustia por parte de los trabajadores, porque las exigencias en todos los órdenes son mucho mayores. Y eso se ve, por ejemplo, en la docencia, o sea, los profesores universitarios están sometidos a una gran carga de trabajo que genera angustia. Ese es solo un ejemplo de dónde se manifiesta la angustia. Por último, quiero decir lo siguiente. Yo no estoy seguro de que volvamos al estado de bienestar, porque el estado de bienestar tiene unas definiciones muy precisas. Sin duda, aquí apoyamos y estamos proponiendo una bandera de lucha que es el ingreso mínimo universal o la renta básica, y el Estado debe responder por eso. Pero realmente, y con esto termino, lo que tenemos que hacer es dar un paso atrás y volver a una economía diferente, a una economía intensiva en trabajo, que el capitalismo la superó hace mucho tiempo, porque, pues por, en aras de la productividad, pero nosotros tenemos que volver a esa economía intensiva en trabajo que genere empleo y que no sea, que no tenga la productividad a la que aspiran la OCDE, o sea, ese embeleco en el que nos introdujo el anterior presidente, el presidente Santos, que es entrar al club de los países ricos y por tanto parecernos con, en todo a ellos. Bueno, eso debe cambiar, eso es lo que debe cambiar. Si el Estado lo va a hacer o el sistema capitalista lo va a hacer, no lo creo. Eso tenemos que hacerlo nosotros. Y de algún modo aquí estamos proponiendo un poco de cosas. Hemos propuesto la suspensión de la ley 100, mejor dicho, la abrogación de esa ley para que el Estado se encargue de la salud pública. Propusimos la renta básica y bueno, ahora proponemos una economía intensiva en trabajo, por ejemplo, y la vuelta al campo, etcétera, etcétera. Esas cosas probablemente no se conseguirán sino a partir de una lucha. Señoras y señores, amigas y amigos, con esto terminamos este programa de hoy sobre el empleo y estaremos comunicándonos con ustedes para otra intervención de Sociología al Día. Muchas gracias.